La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Último segmento de la movida madrileña, aquí en la W. Dinamita para los pollos, Borbón, fundado a mediados de los 80, un grupo con mucha influencia musical y contracultural de la propia esencia de la movida. Loquillos y los Trogloditas, el Rompeolas. Esta fue una banda que integró Loquillo antes de ser solista, rompiendo con todo ese sonido de la movida. Seguimos en la doble. Ella tiene todo por lo que dos hombres pueden pelear. Me encantaría. Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar. Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Corazón. viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a gritar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando rock and roll conquistó mi corazón. Y la noche debe durar toda la noche. Caca Deluxe, La Tentación. Este es un grupo de dibujantes. Decidieron también impregnarse a onda punk. Ejecutivos agresivos, Maripili. Con una letra divertida, esta canción se convierte en el mayor hit del verano de 1980. Le conocí en un guateque. Delgado, me miraba fijamente, parecía muy decente. Escuchan La W con La Movida, la movida de una sociedad atrapada en una dictadura, atrapado en la telaraña. Soquillos, gran músico punk español, solo duraron 10 años y grabaron un único disco que vamos a escuchar. Luego, Parálisis Permanente, Autosuficiencia, los fundadores de la corriente de sonido oscuro dentro de la propia movida. Es una banda de culto. Me siento atrapado en esta telaraña y tú sigues insistiendo en llevarme a tu cama ahora. ¿Sí? No sé hasta nada. Yo solo necesito esta noche un poco de calma. Fascinado por tu nueva mirada, los nervios desplotados, perdida la calma. Ahora sé, no sé hasta nada. Y recuerda lo que anoche hicimos los dos en mi cama. Jamás. que viene es el glumato yeye, hay un hombre en mi nevera. El vocalista es Iñaki Fernández, un personaje muy vistoso de la época. Era provocador con su imagen, ya lucía flequillo y bigote hitleriano. La Mode, el eterno femenino, uno de los grupos más significativos. Fue el grupo heredero de Paraíso. Su primer concierto fue un 12 de diciembre en 1981. Películas y videos,

No del Diablo Guardian, sino del Diablo Diablo. Alcalde de Miami, Alex Penelas. Una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Nelly Furtado. Yeah, I just here touring, promoting my new album, Folklore. It's great. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Décima víctima, tan lejos. Los únicos suecos líderes de la movida, un grupo con un estilo musical frío, siniestro, gótico y un poco depresivo. Leño. Van a escuchar esa segunda canción, Maneras de Vivir. Con una carrera musical corta, se fundaron en el 78, se acabaron en el 83. Leño, después de la décima víctima. Hoy tanto tiempo que los dos cansados de mostrar, decidimos vivir separados. Al principio lo más normal se convirtió en obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Ahora tan lejos, me hace daño creerlo, te echo de menos de corazón. Sé que ya es tarde para empezar de nuevo. No hubo remedio, fue un error. Era una forma de un final aquello que fue feo. Y quisimos, lo habemos olvidado. Desde entonces nada es igual. Tan distanciado y yo, conociendo a nuevos amigos. Ahora tan lejos, me hace daño creerlo, te echo de menos de corazón. Sé que ya es tarde para empezar de nuevo. No hubo remedio, fue un error. Ahora tan lejos, me hace daño creerlo, te echo de menos de corazón. Sé que ya es tarde para empezar de nuevo. No hubo remedio, fue un error. Cambió las cosas, los sitios, maneras de vivir. quedan 5 canciones en este recorrido por la movida madrileña. Espaldas Mojadas, Tam Tam Gol. Esta banda nace de otro grupo que se acabó, Da Qué. Esta canción era el retrato de la dificultad de un inmigrante. La Guardia, Mis Calles Avanzan Hacia Ti. Una formación muy recordada en esa época del post-franquismo. He dejado mi casa. Me persiguen y no sé qué me pasa. Sin pasaporte y sin visa voy. Navego contra la corriente y la brisa. Qué larga y triste que es esta quimera. Espérame. La vida fue muy dura y al otro lado te llegaré. No pienses que te he olvidado. Desesperes, no. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Espérame. La vida fue muy dura allí. Al otro lado te llegaré. No pienses que te he olvidado. Desesperes, no. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. Pero la causa que digo existe siempre donde hay un amigo. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Voy cruzando el río. Me río. Pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared, o amarte cada tarde en fe. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón y que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Si quieres hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana preparé, si no la cierras esta vez, ese perfume de mujer te llevará hasta donde estés, en una oscura habitación, la guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan hacia ti, sé que tengo que elegir. Mis calles llevan hacia ti, ¿qué camino he de seguir? Llegamos al final de nuestro recorrido, atrapados en el ascensor, un pingüino en mi ascensor. Este era un publicista, José Luis Moro, letra fresca, loca, juvenil, un año de éxito. Luego van a escuchar la orquesta Mondragón, Viaje con nosotros, un grupo de pioneros en mezclar la música con el teatro, que arrancó inclusive antes del auge de la movida. Tuvo un papel fundamental por la estética y su crítica frontal al generalísimo. Al cierre, una sorpresa. Una noche más te espero en el portal. Fingiré de nuevo un encuentro casual. La luna de cal y otra de arena. Esta noche llenaremos el amor. En el ascensor, atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor. No trates de alcanzar el timbre de alarma. Tu resistencia me desarma. En el montacargas, hoy no puedes darme largas, hoy no podrás resistir. Atrapados en el ascensor, esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor.

sgugge in un oscuro portale. No intentes attraparme, he aprendido a volar. Una chica como tú en un sitio como este. Burning. En sus comienzos tuvieron un par de canciones en inglés, y aunque su estética no los hacía pertenecientes de la movida, son reconocidos como precursores de su espíritu y su sonido. La próxima semana, Juan Sebastián y yo volveremos aquí a la W.